Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Les recordamos que a partir de ahora finaliza el espacio de protección al adulto. Recordamos a los padres, madres, tutores o encargados escuchar este programa acompañados por niños. Programa de clasificación doble A, apto para todo público, especialmente dirigido a público infantil. ¡Chiquito! ¡Chiquito! Quito chiquito. Bueno, Quito chiquito es un espacio en el que los niños y las niñas podrán decir lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les molesta, lo que piensan. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar... cuentos, noticias, música, chistes, deportes, cultura, juegos, entrevistas y muchas cosas más. Ya, entonces déjame escuchar. Aquí comienza... ¡Quito Chiquito! Radio Revista Infantil. Hola. Bienvenidos y bienvenidas sean todos los niños del Ecuador y del mundo a este programa que es suyo y de nosotros, Quito Chiquito. Mi nombre es Diego Aguirre y estoy todos los domingos por radiocce.com en el internet. Y si quieres escucharnos por el AM, estamos en los 940 AM, como ya les dije y les vuelvo a repetir, todos los domingos a la 1 p.m. Les recuerdo que este programa es inclusivo, participativo. Entonces aquí puedes decir lo que piensas, lo que te gusta, lo que te molesta, lo que no te molesta, lo que te pasó en la casa, lo que no te pasó. Aquí puedes decirnos todo. El día de hoy tengo unas noticias súper chéverísimas, tengo música. Voy a contarles un cuento que se llama La Salida de Rocky, que es un perrito que pasa en la casa haciendo barbaridades, pero ya lo van a escuchar al final del programa. Entonces tienen que escucharnos hasta el finalísimo del programa. Y tengo hoy, si es que pueden ponernos en la pregunta del día. La pregunta del día para que te ganes un CD de Diego y los Gatos del Callejón y también tengo un CD de la banda Tapir es, ¿de qué llenarías un barril para que pese menos? Voy a repetirlo de nuevo. ¿De qué llenarías un barril para que pese menos? Voy a repetirlo otra vez. ¿De qué llenarías un barril para que pese menos? Si tú sabes la respuesta, puedes escribirnos al 0998-667-606. Voy a repetirlo más despacito. 0998-667-606. Y ahora tengo un noticioncísimo que para mí es noticioncísimo, pero aquí en la radio siempre ha estado abierto. Pueden llamarnos en vivo a través del 2220-960. Otra vez, 229-960. También puedes llamarnos y salir al aire con nosotros y responder la pregunta del día, que si le pueden mandar de nuevo, les pongo. ¿De qué llenarías un barril para que pese menos? ¿De qué llenaría un barril yo para que pese menos? ¿Puede ser de plumas? ¿Puede ser de un montoncísimo de cosas? Entonces, si tú quieres ganarte un CD de Diego y los Gatos del Callejón, recuerda que la pregunta del día es, ¿de qué llenarías un barril para que pese menos? Nuestras preguntas son capciosas. ¿Qué es capciosa? Es un adjetivo que hace referencia a algo que resulta falso o que busca confundir o engañar. Entonces, ¿quieres ganarte un disco? Puedes responder nuestra pregunta capciosa, que es, ¿de qué llenarías un barril para que pese menos? Como ya les dije, nosotros llegamos gracias a la Casa de la Cultura. Puedes escucharnos a través de www.radiocce.com. Llegamos gracias a Ilalo Records, que ahí es donde grabamos los cuentos y nuestros sonidos. También llegamos gracias a Diego y los gatos del callejón, que nos dan los CDs para regalar a toda la gente. También llegamos gracias a Guagua Raimi, música, talleres, juegos para guaguas. Entonces, ya para empezar este programísima para infantil, voy a ir con una banda que a mí me encanta, se llama 31 Minutos. Esto es Freddy Turbina, Equilibrio Espiritual para Todos. ¡Bienvenidos! Sí, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. ¡Soy genial! ¡Sí, él es genial! ¡Inmortal! ¡Ya no existen ruedas chiquititas! Soy Freddy Turbina al volante y cuidado niños que quemo. ¡Ya no más! Rodillas peladas, nunca más nunca. Vergüenza en la calle, nunca más nunca. Risas del niño, nunca más nunca. Dudas de nadie. Oh, ese es el famoso Freddy Turbina. Sí, y dicen que no duerme. Soy genial. Sí, ya no existe la rutina. Inmortal, soy genial. Ya no existe la rutina. Nunca más nunca. Rodillas peladas. Nunca más nunca. Vergüenza en la calle. Nunca más nunca. Risas de niño. Nunca más nunca. Dudas de nadie. Siempre por siempre. Comunícate con nosotros al 0998-667-606. Escríbenos a quitochiquito@gmail.com. Búscanos en Facebook como Quito Chiquito Radio. La pregunta del día. ¿De qué llenarías un barril para que pese menos? Esa es nuestra pregunta del día y estamos regalando un CD de la banda Tapir y un CD de Diego y los gatos del callejón. Voy a repetir de nuevo la pregunta. ¿Cómo es que era? La pregunta del día. ¿De qué llenarías un barril para que pese menos? Entonces, si tú sabes la respuesta, puedes escribirnos al 0998-667-606. Y también les recuerdo los números de la radio, que es 2220-960. ¿Cómo? 2220-960. Y puedes mirarnos en vivo también a través de www.radiocce.com, que estamos transmitiendo en vivo el video y el audio. Entonces puedes vernos. Voy a saludar por si acaso alguien esté pendiente de lo que es la cámara. Esto es Quito Chiquito, tu programa infantil. Yo me han invitado el jueves a ir a un teatro de títeres que se llama Soy Yumba. Soy Yumba es el espíritu de las mujeres trabajadoras que buscan, además de aportar a la gente y a los nuevos bailarines también de nuestro país, que se les incluya en los bailes, porque muchos bailes ecuatorianos, como es la yumbada, no estaban incluidas las mujeres. Entonces me han invitado a ver. El jueves vine a la Casa de la Cultura en el Teatro Prometeo y hice un poquito, grabé unos audios chéveres que para que ustedes sepan más o menos qué fue esto de Soy Yumba, el espíritu de las mujeres. Entonces, vamos a ir con el audio. Con sus sonidos a los danzantes de la Yumba. Soy Yumba fue estrenada en 2016 y es fruto del diálogo y el compartir con las familias que han mantenido viva esta manifestación en el barrio de Cotocoyá. Les invitamos a dejarse contagiar por la magia de los títeres para juntos transformarnos en cerros vivos, trajes multicolores, sonidos ancestrales y vida en comunidad. Una noche para disfrutar un pedacito de la fiesta popular, la magia de los sueños y el valor del espíritu femenino. Les recordamos silenciar sus celulares para poder no interferir con la obra. Siéntanse como en su casa, disfruten, bienvenidos. ¿De qué llenarías un barril para que pese menos? Esa es nuestra pregunta del día. Lo que nosotros estuvimos escuchando fueron los audios de Soy Yumba. Soy Yumba, el espíritu de las mujeres, que me han invitado el jueves y fuimos a cubrir. Entonces quiero agradecer a Gio Valdivieso por la gran invitación, por ese evento tan hermoso. Ustedes estamos esperando, pendientes de que salga de nuevo Soy Yumba, porque se mezcló los títeres con banda en vivo y eso fue lindísimo. Como ya les dejé los audios ahí, ustedes se han de haber quedado picadísimos. Entonces estamos esperando y pendientes de la próxima evento de Soy Yumba y les estaré invitando. Esperamos también tener entradas para ese magnífico evento, que es recomendadísimo. Soy Yumba, el espíritu de las mujeres, que está dentro del baile también. Y para continuar voy con una canción de super miedísimísimo para todos los niños. Y si tienen miedísimo pueden abrazarse también para que no tengan tanto miedo. Y es de Diego y los Gatos del Callejón. Buajajaja. Encontré con una casa abandonada. Se oían gritos, pasos y cadenas. Y apareció un tipo con la cabeza cortada. Salí corriendo a todo tren y me seguían tres vampiros, un ahorcado y toda su familia. Me agarraron y me sentaron y me hicieron escuchar la historia que ahora paso a relatar. Tenemos hambre, noticia circuló por todo el mundo y empezaron a venir de todas partes. Brujas horribles, monstruos y esqueletos. Nadie come con cubiertos, todos comen con los dedos. El lugar empezó a tener ambiente y está siempre que rebosa de clientes. Si no hay sillas, se sientan en las mesas. Y si no comen, nosotros al 0998-667-606. Escríbenos a quitochiquito@gmail.com. Búscanos en Facebook como Quito Chiquito Radio. La pregunta del día. ¿De qué llenarías un barril para que pese menos? Esa es nuestra pregunta del día. La voy a repetir para la gente que se está conectando ahorita. Estoy transmitiendo en Facebook también en vivo. La pregunta del día. ¿De qué llenarías un barril para que pese menos? Si tú sabes la respuesta, puedes escribirnos al 0998-667-606 o directamente al número de la radio también, que es el 2220-960. Es la primera vez que doy yo el número de la radio para que nos llamen en vivo, así que lo voy a repetir otra vez, 2220-960. Y también puedes mirarnos por www.radiocce.com, que transmitimos el audio en vivo y también una cámara que siempre nos está mirando desde arriba. Entonces también puedes ver cómo transmitimos en vivo. Recuerda que este programa es Quito Chiquito, un espacio para los más peques de la casa. ¿Por qué se llama Quito Chiquito? Bueno, Quito Chiquito se llama así porque Quito primero, porque transmitimos desde la ciudad de Quito, y Chiquito porque, como ya les dije al principio, es para los más chiquitos de la casa, los más peques, para que puedan disfrutar. Y voy a ir con una canción de un peque, de un niño que es súper energético. Ay, al pobre guagua, cómo le ponen las pastillas para que sea más calmadito y pueda estar tranquilo. Y lo único que necesita es un espacio donde corretear. Entonces esta banda es una de mis bandas de favorita de la semana. Y les recomiendo para que les pongan a sus guaguas. Se llama Banda La Maleta. Y la canción es Súper Energético. Y ya regresamos con Quito Chiquito Radio Revista Infantil. Para allá, me balanceo en la silla, grito y me río sin ley, quiero que me hagan cosquillas, juego a la pinta, salto en la cama, persigo gatos y mato arañas, hago burbujas con la bombilla y me ensucio con barro hasta las rodillas. Oh, oh, oh, super energético, oh, oh, oh, super energético, oh, oh, oh, super energético. Ritalin, dicen que tengo pidulles, pero no quiero parar, porque estar quieto me aburre. Juego con agua, corro descalzo, para mis padres ya no hay descanso. Guardan mis cosas en mil baúles, mi mano nerviosa todo lo destruye. Oh, oh, oh, super energético, oh, oh, oh, super energético, oh, oh, oh, super energético. Alcalina, que se puede recargar cuando como golosinas. Mis profesores son iracundos, no me concentro más de un segundo, siempre me alejan de la cocina, soy una bomba de nitroglicerina. Oh, oh, oh, super energético, oh, oh, oh, super energético, oh, oh, super energético. Oh, oh, oh, super energético, oh, oh, super energético. Soy un niño Ritalin. ¡Oh, chiquito! Radio Revista Infantil. Comunícate con nosotros al 0998-667-606. Escríbenos a quitochiquito@gmail.com. Búscanos en Facebook como Quito Chiquito Radio. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. Un día como hoy. 30 de abril es el 120º día del año en los en el calendario gregoriano, y el 121º con los años bisiestos. Quedan 245 días para finalizar el año. Acontecimientos. Un día como hoy, pero en 1789, en Estados Unidos, George Washington jura su cargo como primer presidente del país. ¡Wow! Un día como hoy, pero en 1838, Nicaragua declara su independencia de la República Federal de Centroamérica. Un día como hoy, pero en 1909, en España, se reconoce el derecho de la huelga. O sea, les dan un derecho para huelguear, para hacer sus huelgas. Un día como hoy, pero en 1911, en Portugal, una sentencia de Tribunal Constitucional reconoce a las mujeres en el derecho del voto. Un día como hoy, pero en 1911, en Portugal. Un día como hoy, en 1931, en las proximidades de Barajas, se inaugura el aeropuerto de Madrid. Oh, un día como hoy, pero en 1931. Un día como hoy, en 1932, en Venecia, se inaugura el primer Congreso Internacional de Arte en el Presente. ¡Wow! Un día como hoy también, pero en 1976, en Barcelona, se estrena la película El Gran Dictador, de Charles Chaplin, realizada en 1940. La película se hizo en 1940, pero se la estrenó en Barcelona por primera vez en 1976, justamente un día como hoy. Nacimientos. Un día como hoy, pero en 1958 nace Guillermo Capetillo, actor y cantante y teatrero mexicano. Yo por ahí, mi mamá sí me lo hizo ver en alguna novela y yo lo reconozco. Un día como hoy, pero en 1964 nace el cantante Eddie Herrera, cantante de merengue y dominicano. Uy, un día como hoy también, pero en 1969 nace Paulo Junior, bajista brasileño de una banda de rock que a mí me gusta mucho, que se llama Sepultura. Entonces les damos un feliz cumpleaños de esta gente que ha nacido un día como hoy, pero ya hace mucho tiempo. Celebraciones. Un día como hoy, en Paraguay es el Día del Maestro. Un día como hoy también en México, es el Día del Niño. Un día como hoy en Países Bajos, es el Día de la Reina. Ahí están festejándole a su reina. Un día como hoy en Vietnam, es el aniversario de la liberación

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Chiquito! ¡Chiquito! Radio Revista Infantil. Comunícate con nosotros al 0998-667-606. Escríbenos a quitochiquito@gmail.com. Búscanos en Facebook como Quito Chiquito Radio. La pregunta del día. ¿De qué llenarías un barril para que pese menos? Esa es nuestra pregunta del día. La voy a repetir porque hay gente también que nos mira por todas partes. ¿De qué llenarías un barril para que pese menos? Esa es nuestra pregunta del día. Y estoy regalando el día de hoy un CD de Diego y los Gatos del Callejón. Y estoy regalando también el último CD de la banda Tapir que nos han dejado y que me queda para regalar por la pregunta del día. ¿De qué llenarías un barril para que pese menos? Voy a repetirlo más despacito. ¿De qué llenarías un barril para que pese menos? Si tú sabes la respuesta a la pregunta del día, puedes escribirnos al 0998-667-606 o puedes llamarnos directamente a la radio al 2220-960. Les voy a repetir de nuevo, 2220-960. También puedes escucharnos para todos los niños del mundo por www.radiocce.com. Y ahí nos puedes mirar en vivo porque tenemos una cámara, nos puedes escuchar más clarito también. Y también estoy transmitiendo el día de hoy por el Facebook de Quito Chiquito Radio en vivo, también para la gente que por algún acaso no puede conectarse a ninguna de estas redes que yo les di, que es la radiocce.com, los 940 AM. También puedes escucharnos por el Facebook, no directamente. Esto es Quito Chiquito, tu programa infantil, y yo me voy con la agenda de Quito Chiquito para ver qué tenemos el día de hoy. Y la agenda de hoy tengo ¡qué buena leche 5K! A ver, ¿qué buena leche 5K? Una carrera a favor de la lactancia en público. Nosotros siempre apoyando los eventos infantiles y sobre todo esto que es tan importante para nosotros para poder convivir en la ciudad, ¿no? Entonces, ¡qué buena leche 5K! Una carrera a favor de la lactancia en público. Ven a participar de una competencia de 5K con increíbles premios. Además, luego de la carrera también habrá concierto con Beto, también concierto con Dani Castro, también tendrán Zumba Fitness, Caravana de Danza Tribal, Mami Fitness, Indigo Yoga, charlas y muchas, muchas cosas más. El ingreso es totalmente gratuito, la carrera tiene un costo de $5 y empieza a las 9, y nos han dicho que empieza la carrera 9 en punto, y en el papelito que nos han enviado dice, por favor, decir que la carrera 5K Buena Leche es a las 9 en punto. Cuesta $5 la carrera, pero entrar a la feria es totalmente gratis. Les esperamos, dice, este sábado 6 de mayo, o sea, el sábado que viene, en el Parque Bicentenario. Qué lindo lugar para ir a correr. Entonces, todos invitados a Qué Buena Leche 10K. En el Parque Bicentenario, 6 de mayo, la carrera a las 9 de la mañana y tiene un costo de $5. El ingreso a la feria es totalmente gratis. Zumba, caravana de danza tribal, Mami Fitness, Indigo Yoga, charlas y muchas, muchas, muchas cosas más. Queremos invitarles a formar parte de nuestro segundo taller para niños de 5 a 10 años que realizaremos en el Jardín Botánico de Quito. Fomentaremos la educación, diversión, concientización sobre la importancia que existe la relación de los seres humanos con la tierra, el cuidado del ambiente y la alimentación saludable con los productos que nos da la tierra. Este taller es en el Jardín Botánico, es para niños de 5 a 10 años. Está el Jardín Botánico está en la Rumipamba y Chiris, ¿no? Al interior del Parque La Carolina, justo casi en el medio. Este taller va a ser el 6 de mayo a las 10 de la mañana y tiene una inversión de $20 que incluye el kit de siembra, como una maceta, los materiales didácticos, una palita y un papel interactivo donde te dice también fechas lunares, porque las plantas se dejan influir mucho por las estaciones. Entonces, todo esto, ¿no? Entonces, les voy a repetir. Queremos invitarles a formar parte de nuestro segundo taller para niños de 5 a 10 años que realizaremos en el Jardín Botánico. Esto es un taller de plantas. El Jardín Botánico está dentro del Parque La Carolina. La fecha del taller es el 6 de mayo a las 10 de la mañana. Y recuerda que esto tiene una inversión de $20 que incluye un kit de siembra completo para que puedas sembrar tu plantita, tener tu maceta, y te explicarán ahí también cómo es esto de sembrar, qué fechas es mejor, qué es mejor para las plantas, qué, cuándo le pones el agua, y un montoncísimo de cosas que realmente yo no sé, y tendría que ir también a este taller para saber qué es lo que está pasando. Entonces, todos invitados al Jardín Botánico. Para continuar, voy con una canción de Canticuentos. Traque, traque, traque, trabalenguas, o vamos con otro tema. ¿Con ese mismo? Entonces ya regreso, voy con traque, trabalenguas, Quito Chiquito, tu programa infantil. Tete es un nene que le gusta ir al río con su papá. Ajá, después vuelve a casa y dice, dame agua, mamá. Le gusta ver el río y cuando pasa un avión. Le gusta ir a la hamaca y los barcos que tiran humo. Cuando pasa un helicóptero y el tren. Máquinas poderosas, ruidos fuertes. Y él se siente así también. Ajá. Tete es un nene que le gusta ir en los hombros de su papá. Ajá. Después vuelve a casa y dice, tengo hambre, mamá. Le gusta ver la peli, tocar la batería. Le gusta la calecita y también ir a jugar y jugar a que se escapa y lo atrapa. Horas vertiginosas, horas intensas, y él se siente así también. Ajá, ajá. Papá. Ajá, ajá. Ajá. Después bosteza y dice, tengo sueño, mamá. Le gusta tocar botones en el auto, jugar con la manguera, andar descalzo y empaparse, saltar de medio metro, mirar bichos, escuchar canciones, horas divertidas, y él se siente así también. Ajá. Thank you. revista infantil. Comunícate con nosotros al 0998-667-606. Escríbenos a quitochiquito@gmail.com. Búscanos en Facebook como Quito Chiquito Radio. ¿Estás escuchando Quito Chiquito Radio? Tu programa infantil, yo lo llamo Radio Revista Infantil. ¿Por qué lo llamo Radio Revista Infantil? Porque estamos transmitiendo desde la radio. Y revista porque es como tú puedes encontrar desde noticias, cuentos, historias, chistes, todo, todo. Entonces por eso lo llamo Radio Revista Infantil. ¿Por qué infantil? Otra vez, ya les dije al principio del programa, porque nosotros nos dedicamos a los más chiquitos de la casa. Entonces, por eso se llama Quito Chiquito, tu radio infantil. Lo que escuchamos anteriormente, yo les había dicho que era cuenticuentos, pero en realidad lo que escuchamos fue la canción Tete de Luis María Pesetti, que es un cantautor argentino que para mí es uno de los mejores cantautores que puede haber para los niños. Entonces, les voy a recomendar igual otra vez, ¿no? Por favor, escuchar Luis María Pesetti. Yo lo encontré en el Facebook y la canción hermosísima que escuchamos se llamaba Tete. Qué linda canción, es un niño que no le gusta hacer muchas cosas. Casi como yo, que no me gusta despertarme en las mañanas y que me despierten más despacito, porque si no paso todo el día enojado porque me despiertan así. Ahora les voy a dejar con nuestro cuento ya para despedirnos. Recuerda que la pregunta del día es: ¿de qué llenarías un barril para que pese menos? Si tú sabes la respuesta, puedes escribirnos directamente al 0998-667-606 para que nos des la respuesta. Y ahora les dejo con el cuento maravilloso que se llama La salida de Rocky, que es un perro, que este perro cómo nos hace relajo la casa. Casi como los perros que yo tengo en mi casa que se comen y muerden todo. Entonces les dejo con el cuento La salida de Rocky. La salida de Rocky. Autora: Ana Carlota González de Soria. Ilustradora: Sofía Zapata. ¡Vete afuera, Rocky! La mami me cerró la puerta en las narices. Yo quería ser cariñoso con las visitas, que son unas señoras con olor a flores que vienen a veces a ver a la mami. Y traté de darles un besito, pero no les gustó, especialmente a la que le ensucié el vestido. ¡Quítenme este bicho de encima! Gritaba. Todo porque tenía un poquito de barro en las patas. A veces quisiera ser chiquito, como el perro de la casa de enfrente. A él le dejan entrar a la sala y sentarse en los sillones, en las alfombras. Además, vive dentro de la casa y duerme en la cama con las personas. ¡Aquí vuelve tu perro con una pelota sucia! Gritó otra de las señoras con olor a flores y me sacó de la sala de una patada. Yo solo quería prestarles mi pelota para que se divirtieran. No me gusta nada cuando vienen esas señoras gritonas. Mi familia es linda. Somos el papi, la mami, Sarita, Santiago y yo. Santiago es un pequeño, casi siempre tiene olor a leche, pero a veces huele feo y es bien llorón. Hace poco empezó a gatear y le ha dado por tirarme de las orejas con sus dedos gordos. Yo sufro mucho en silencio y nunca me enojo con él, pero cuando me tira mucho las orejas, me escapo al patio y meto la cabeza en una mata de toronjil que es buena para las ronchas. El papi juega conmigo y con Sarita los sábados, pero no le gusta que entre a la sala ni que me suba a los sillones con las patas sucias. A la mami tampoco le gusta que me suba a los sillones ni que Sarita me pase pedazos de comida por debajo de la mesa cuando están almorzando. No soporto a Petra, la gata de al lado. La semana pasada Petra me aruñó la nariz y Sarita le persiguió hasta que saltó la pared y se fue a su casa. Sarita tiene las piernas flacas como hilitos y sus rodillas parecen nudos. Yo quisiera que engorde un poquito y trato de tentarla, desenterrando los huesos más sabrosos, pero ella arruga la nariz y los tira lejos. Prefiere pasarse masticando esa goma rosada que se llama chicle. Por las tardes, después de que Sarita regresa de la escuela, espero bajo de la mesa hasta que termine los deberes. Después vemos Lassie, un programa chévere que pasa en la televisión. Lassie es una perrita muy guapa y yo estoy enamorado de ella, pero nunca la he podido conocer en persona, es decir, en perro. Lassie descubre a los ladrones, los entrega a la policía y salva a los niños que están en peligro. Mi trabajo es ser perro guardián. Cuando la mamá y el papá salen, me dicen: Rocky, cuida la casa. A mí nunca me pasan cosas tan interesantes como la de Lassie. Lo más emocionante que me ha ocurrido es que una vez metí la cabeza en un tarro de salsa de tomate y cuando regresó la familia, yo estaba corriendo como loco por el patio tratando de sacarme la lata de la cabeza. Me encantan los sábados porque Sarita no va a la escuela y estamos juntos toda la tarde. Jugamos a las escondidas y a las cogidas. Otras veces se sienta a leer un libro o una revista. Y yo me siento a su lado. Cuando estoy cerca de ella, me siento tan feliz que solo me dan ganas de saltar y darme volteretas. Sarita me dice: ¡Hey, Rocky! ¡Eres un perro loco! Y yo le ladro de gusto. En la mañana me siento junto a la puerta y todos me dicen que me quite porque les voy a hacer tropezar. Me gusta oír el troca-troc de los platos en la cocina y el olor a café con leche y el pan fresco que compra papá antes de irse. Una mañana, Sarita me puso un collar y me dijo que iríamos a pasear. Yo no conocía la calle, pero uno de mis amigos perros me había contado que es bien interesante, que hay muchos almacenes con vitrinas llenas de juguetes y parques muy grandes. Cuando íbamos a salir, vi a la gata Petra que estaba paseando por nuestra pared como Pedro en su casa. Caminaba de puntillas como si fuera modelo de televisión y me miraba con cara de desprecio. Cuando ladré para que se fuera, la mami abrió la ventana y me gritó: ¡Cállate, Rocky! Detesto esa gata tanto como al veterinario. Pero fui generoso y le dejé ir. Estaba tan feliz pensando que vería lo que me habían dicho mis amigos los perros. A los niños que juegan a la pelota y a la gente que bota pedazos de sándwich y pedazos de helado. Ansiaba conocer a otros perros y ver el mundo. Cuando salimos, fue tanta mi emoción que me eché a correr. Sarita corría detrás de mí gritando: ¡Rocky! ¡Regresa, Rocky! Pero yo seguía corriendo arrastrando la correa. Me metí entre unos buses que echaban humo gris, que me hacían picar los ojos y doler la garganta. Había mucho ruido, me asusté y salté delante de un carro pequeño que tuvo que frenar para no atropellarme. El dueño sacó la cabeza por la ventana y gritó unas palabras bien feas. Corrí tan rápido que no miré dónde pisaba. Metí las patas en una alcantarilla sin tapa y me empecé a hundir en el agua sucia. Sentí que me ahogaba. Cuando el agua me llegó a la cabeza, pensé que no saldría de ahí. Creí que me iba a morir y me pregunté, ¿dolerá mucho morirse? ¿Iré al cielo de los perros? ¿Tendré allá una dueña como Sarita? Sarita se echó a correr a toda velocidad y me alcanzó cuando casi me había ahogado. Perdió en la carrera el saco y las gafas, pero alcanzó a cogerme de la cabeza antes de que me hundiera completamente en el agua apestosa. Metió las manos y me sacó jaloneándome con todas sus fuerzas de las patas de adelante. Tras recuperar el aliento, regresamos a la casa sucios, despeinados y oliendo que ni les cuento. La mami metió a Sarita a la bañera y a mí al tanque de lavar la ropa. Nos cepilló con jabón, champú y después nos dijo que no podíamos ver televisión por una semana. Lo peor es que nos vio esa ridícula gata Petra, que ahora no hace más que maullar desagradablemente y burlarse de nosotros. La salida de Rocky. ¡Chiquito! Radio Revista Infantil. Comunícate con nosotros al 0998-667-606. Escríbenos a quitochiquito@gmail.com. Búscanos en Facebook como Quito Chiquito Radio. La pregunta del día. ¿De qué llenarías un barril para que pese menos? Esa fue nuestra pregunta del día de hoy y yo estaba regalando un CD de Diego y los Gatos del Callejón y también un CD de la banda Tapir para la pregunta del día. ¿De qué llenarías un barril para que pese menos? Nosotros ya llegamos al final, entonces les cuento también que lo que escuchamos fue La salida de Rocky, contada por yo mismo, Diego Aguirre, que es un cuento muy maravilloso. También les cuento que estamos en la Radio Casa de la Cultura. Entonces ahora sí paso a la pregunta del día, que era ¿de qué llenarías un barril para que pese menos? Y la respuesta es, llenaría de agujeros. ¿De qué llenarías un barril para que pese menos? Pues de agujeros, y seguro que va a pesar mucho menos que el barril original. Para las personas que nos escribieron, estaré publicando en el Facebook como siempre y también les estaré mandando un mensaje personal a las personas ganadoras. Nosotros llegamos gracias a Radio Casa de la Cultura, llegamos gracias a Hilalo Records, donde grabamos todos nuestros cuentos y nuestros sonidos. También llegamos gracias a Diego y los Gatos del Callejón, rock para guaguas, que nos dan siempre un CD para estar regalándoles por la pregunta del día. También llegamos gracias a Guagua Raimi, música, arte, talleres libres para guaguas, que también ya estaremos dándoles las próximas fechas del Guagua Raimi. Mi nombre es Diego Aguirre, yo les acompaño todos los domingos, otra vez les repito porque a mí me encanta repetir 15 veces todo, por Radio Casa de la Cultura 940 AM o para los niños del mundo por www.radiocce.com. Entonces, ya para despedirme, les quiero contar que por favor nos escuchen el próximo domingo a la 1 de la tarde. Música infantil, tenemos datos para los chicos, para que vayan el fin de semana a pasear con la familia, datos de talleres. y un montoncísimo de cosas más. Y también recuerda que siempre estoy con los premios regalando los CDs y los todo lo que traigo, y a veces tengo cuentos y un montoncísimo de cosas más. Para despedirme voy con una canción de una cantautora argentina que esta chica ha traspasado barreras, ¿no? María Elena Walsh. Entonces vamos con Anda la Cabeza, canción para bañar a la luna. Yo soy Diego Aguirre y les acompaño todos los domingos por Radio CCE. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Thank you.